por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Desde mucho tiempo, cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y maneje la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días de acuerdo al horario en que estés escuchando este programa número 193 del colectivo Al Margen, programa que se llama 33 de mano en la edición número 193 en este primero de mayo, día del trabajador y las trabajadoras. Mi nombre es Fabián Agosta, estoy aquí en el estudio de la FM Los Coihues, la 105.5, respetando las distancias aconsejadas por los diferentes ministerios de salud del mundo, manteniendo aquí el equipo en cuarentena, o sea que estoy solo aquí en el estudio de la radio, pero me acompaña del otro lado de la línea mi compañera co-conductora de este 33 de mano, Mariela Martínez. ¿Cómo le va, Mariela? Buenas tardes, Fabi, y feliz día. Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras que están sintonizando nuestro programa. Gracias por estar del otro lado. Esperamos que hoy nos puedan acompañar también participando. Largamos ahí con Julia. Muy buenas tardes, Julia Biagioli, también en otra parte, en algún lado, esperemos en su casa, ¿no? No en algún lado. En su casa. En su casa. Bueno, ella ha distribuido por nuestras redes sociales, por el Facebook del Colectivo Al Margen, por el Instagram también del Colectivo Al Margen, esta invitación a participar para que nos cuenten algo relacionado a la actividad con la que trabajan las personas que están escuchando. Y bueno, también para revalorizar el trabajo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En los que casi no hablamos de otra cosa. Un primero de mayo más que particular, que en donde se cruzan diferentes sensaciones, sentimientos, por un lado la gente que mantiene su trabajo, pero fundamentalmente la preocupación por todos aquellos y aquellas que lo mantienen pero no saben cómo van a volver a sus trabajos, o la gente que se encuentra trabajando en una situación irregular, que no tiene un trabajo fijo y que se ha reducido o se ha suspendido fundamentalmente su posibilidad de generar algún tipo de ingresos en estos días. Sí. Situación compleja. Sí, y como decís, Fabi, más que nunca seguir pidiendo por trabajos dignos, por remuneraciones dignas, por trabajos igualitarios. creo que si esta pandemia ha servido para algo es para poder ponerle una lupa a la cantidad de trabajadores que existen y cómo sostienen todo. Bueno, un país, un mundo, y bueno, y también para criticar, ¿no?, un poco esta forma de entender la vida a través del trabajo, si se quiere. Y se ha puesto de manifiesto también, si me permite, el rol que ocupan los diferentes estados nacionales en cada uno de los países y regiones, donde también se ve en la cotidiana cómo, cuando un estado ocupa espacios que debe ocupar y no los ha dejado librados al azar de la timba del mercado, como por lo menos desde el marco regulatorio y desde la salud pública y desde la educación y desde todos aquellos espacios de contención, también se da por lo menos una alternativa, una respuesta, y no se lo somete a un abandono a los ciudadanos. Sí, como estas actividades que, bueno, pareciera ser como que están ahí relegadas, hoy cobran una importancia mayúscula, ¿no? Y también la del comunicador y la comunicadora, porque es fundamental poder contar con otra lupa, con otros ojos, estas realidades. Saludemos en este comienzo de programa a todos los compañeros y compañeras, primero del colectivo Al Margen, en sus diferentes líneas, que vamos a estar escuchando algunas voces, como usted decía, en este programa. Y también saludemos a todos los compañeros y compañeras comunicadores de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, que sigue con este trabajo aquí desde la región sur del mundo para informar y dar una visión de la realidad acorde a la cotidiana de cada uno de los medios que la componemos, ¿no? Bueno, y yo no me voy a acordar muchos números ni datos de teléfono y demás. Yo tengo todo. Para poder estar conectados y conectadas hasta las 19, que estamos en vivo por FM Los Coihues. En principio, bueno, el Facebook, que Julia va a poder seguir los mensajes. El Instagram también. Y bueno, y ahí Fabián nos va a decir por internet y por teléfono. Sabe que estamos, si se quieren comunicar por teléfono, estamos aquí viernes y nos estás escuchando en vivo entre las 5 y las 7 de la tarde. Estamos en vivo aquí en FM Los Coihues. El número de teléfono para mensaje de texto, para WhatsApp, es el 294-478-4040. 294-478-4040. Y estamos a través de las redes, como usted decía, y también fundamentalmente gracias al trabajo de los compañeros y compañeras de Radio La Negra, estamos saliendo a través de la aplicación de la red Enfoques, y ahora también nos pueden escuchar a través de las computadoras, así que les agradecemos fundamentalmente por este trabajo que ha permitido que la FM Los Coihues y este programa estén al aire a la hora de salir. Y si todo funciona como dicen, estamos saliendo en vivo también por Radio La Negra de Bolsón en este momento. Esperemos que así sea, que las conexiones estén funcionando. Mariela, ¿se acuerda algo de la cantidad? Pero mire, de la carpeta gigantesca que me mandó Julia de contenidos que tenemos para el día de hoy. Me lo imagino atareado ya, ¿eh? Oh. Sí, vamos a empezar con un recordatorio, con algo que no se debe olvidar, que son los 43 años con las madres, las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Recordamos este 30 de abril de 1977, cuando en plena dictadura militar empezaron a realizar estas rondas en la Plaza de Mayo en nuestro país, en Buenos Aires. Así es que, como primer contenido para nuestro programa, queremos traer a la memoria este 30 de abril de 1977 y esta lucha que continúa. Y le comento algo que va a suceder también a lo largo del programa, que es importante tener en cuenta, sobre todo por la situación política y social que se vive en este país de Latinoamérica. Tuvimos posibilidad, como venimos haciendo desde hace varios programas, de pedirle un testimonio a algún periodista, alguna persona que esté residiendo en algún país latinoamericano. En este caso estuvimos hablando con Marcos Salgado, que es periodista, es argentino, pero está viviendo en Venezuela, así que a lo largo del programa también vamos a estar escuchando este interesante audio para saber, ¿no?, cómo se vive realmente en Venezuela la cotidiana en estos tiempos que estamos atravesando todos y todas. Así que si le parece, vamos, entonces, usted no se vaya, porque yo la voy a tener ahí. No. Mire que por ahí le hago como cuando usted por ahí se quedaba dormida en la en el aula, en la escuela, que le decían, a ver, Martínez, y ahí la hacían despertar. Mire que capaz que la llamo en cualquier momento, no se confíe en que la voy a llamar cuando empieza la segunda hora y al final del programa. Claro, me agarra con un mate ahí. Tengo una gana de molestar hoy, mire, que no se da ni idea. Que estoy aquí este primero de mayo, aquí en la 105.5. Vamos entonces con el primero de los contenidos que tenemos preparado para hoy. Vamos a escuchar este clip sonoro de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo. Este cuento que te cuento nació un 30 de abril, en el exacto momento en el que un hijo parió a su madre. Este cuento nació en el mismo tiempo en el que una hija paría, con mucho dolor, a su madre. No fue en el reino del derecho ni en el reino del revés. Fue en la monarquía facha de las derechas inhumanas. Fue en un día frío de otoño, en un día largo de aquella oscura noche. Cuentan las madres que ese día nacieron, que sintieron cómo sus entrañas eran desgarradas por aquel difícil parto. Cuentan que los cuerpos jóvenes, tragados por el familiar, pujaban desde las sombras para volver, pero no fueron ellos ni ellas quienes nacieron de aquel parto rebelde, sino sus madres. Ellas, así, recién nacidas, supieron que a partir de entonces deberían ser madres todos los días. Que así, recién nacidas, deberían parir nuevamente a sus hijos e hijas, que era la única manera posible de aparecerlos. Ellas, así, recién nacidas, iniciaron el parto cotidiano de multiplicar sueños y rebeliones, fuego y memoria. Desde aquel día que te cuento, las madres caminaron miles de pasos. Lo saben las palomas de la Plaza de Mayo. Lo sabés vos, que habitás un tiempo 30.000 veces renacido. Lo sé yo. Y no porque me lo hayan contado. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, junio 1978. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde están. Los hijos y los nietos. Que entren la cara y digan dónde están. Son cobardes, ¿por qué no muestran la clara? Dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. A la villa, a ayudar. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido. Han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, ¿eh? Y además a nuestros hijos nos han robado. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, septiembre de 2019. Pues nosotras salíamos a la calle y decíamos, si ahora salimos y en la exigencia nos torturan más, y si no salimos y los matan, no, hay que salir, ¿viste? Entonces no medíamos a ver qué era mejor, lo peor ya estaba, entonces no había un mejor. Con los años, una mujer que había estado ahí contó en un testimonio ahí en Mansión Seré, cuando se contó la historia, dijo, sí, yo la escuché a Nora, pero no sabíamos que era Nora. Pero dice, sí, era una voz que llegaba ahí adentro. Y uno se conformaba con eso siquiera, que te escucharan, como los padres que rondaron la Escuela de Mecánica de la Armada todas las noches, pasaban por ahí, ¿no? Y uno dice, bueno, no, de adentro no los veían, ¿no? Pero el padre que pasaba decía, si de algún lado nos ven, me van a ver que yo todas las noches paso. 8 de marzo 2020. Norita, ¿qué haces hoy acá? ¿Qué estás viniendo a apoyar? Y vengo a apoyar de la ley y porque es el Día de la Mujer para que nos vean. Muy bien. De cuerpo presente. Como siempre. Eve de Bonafini, discurso por los 20 años de madres. 20 años luchando contra el ejército y la policía. Con toda nuestra fuerza. Cuando nuestros hijos desaparecieron, cuando dieron su vida para que hoy nosotros podemos estar aquí, no creíamos nunca que íbamos a poder festejar los sueños y las esperanzas que hoy todavía tenemos. Chicos, a ustedes les hablo, a ustedes les digo, queridos, luchemos para que alguna vez la justicia en este país sea verdad. Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar. Un país sin justicia no hay nada, no hay democracia, no hay paz y no hay nada. Nos llevaron nuestros hijos, pero nacimos las madres. Ellos nos parieron aquí, a esta lucha. Tratamos de ser el puente entre ellos y ustedes. Cada paso en el camino deja una huella, pero muchas huellas sobre la tierra dibujan un camino. Las madres, nacidas de sus hijos e hijas, son una ronda de huellas en nuestros corazones. Cuando algún jueves por la tarde mi sombra me acompaña hasta la Plaza de Mayo, la veo temblar al reconocer en algún pastito la sonrisa triste de las madres allí sembradas. Yo también sonrío triste y sigo el rumbo de las huellas. Parece que hablo sola cuando mirando al piso le susurro: ni un paso atrás, madres, ni un paso atrás. Parezco una loca, me digo. Pero no, la locura de la Plaza de Mayo tiene el pañuelo como contraseña. El antiguo pañal cubre las cabezas blancas de las madres, sembrando 30.000 sueños. Este cuento que te cuento nació en el exacto momento en que las locas de la Plaza de Mayo levantaron su mirada del suelo, la quitaron del cielo y empezaron a enseñarnos todas las maneras de nacer, de parir y de escribir la huella. Texto: Claudia Corol. Voz: Liliana Daunes. Producción: Las Mareadas en las Orillas del Aire. Voces al Margen. Nos vamos bebiendo el día, que un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca, labios carne de coco. brillo del sol y esa samba que canta y me nombra me llora entre las manos y esa samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Canta sobre las hojas, voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esa samba que canta y me nombra me llora entre las manos y esta samba que canta y me nombra. Muchas gracias, maestro Jaime Torre, maestro Moritz Arralde. Muchas gracias, gracias por recibirme. Y el gran aplauso se lo lleva la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Muchísimas gracias. Y como decía Ricardo Mollo ahí en el arranque musical de este 33 de mano, escuchábamos la versión de La Amanecida grabada por Ricardo Mollo junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Una actividad económica importante en nuestra localidad es la del estacionamiento medido y solidario. Trabajadores y trabajadoras que están en contacto directo con el turismo en nuestra ciudad es una de las fuentes de ingresos económicos más importante para este emprendimiento. En esta cuarentena y en este aislamiento preventivo, este emprendimiento en particular se ve directamente afectado. Para conocer cómo están llevando el ingreso estas familias y cuál es la proyección que hacen, dialogamos con Diego Liñán. Él es uno de los trabajadores del estacionamiento medido y solidario de Bariloche. Con el tema de la facturación y eso, en los meses de enero y febrero se facturó bastante bien y iba en alza. Dentro de todos los años que tuvimos de estacionamiento medido, creo que este venía recontra requete bien, habíamos empezado bien, facturando más o menos en febrero, que fue el último mes que más o menos trabajamos bien, 1.200.000 pesos para todo el sistema de estacionamiento medido. Y nosotros, bueno, cuando nos avisó la MUNI alrededor del 14 de marzo, más o menos por ahí, y 14 más, un poquito antes de mediados de marzo, tuvimos que parar porque, bueno, por esto de la cuarentena y las medidas de seguridad que había que tomar. Cuando la municipalidad decidió tomar medidas de seguridad, se empezó a cumplir la cuarentena a rajatabla. Sí, habíamos, dos días o tres días antes, habíamos tomado un poco de medidas y habíamos reducido las horas de trabajo de los compañeros, pero igual, o sea, un momento que ya no era viable estar en la calle, se corría mucho riesgo. La atención al público es algo que, bueno, es eso, que no podíamos poner a los compañeros al riesgo que hay ahora también, ahora se probó más. Lo que es la parte administrativa, los consejeros y algunos compañeros sí están haciendo algunas actividades. No en calle, no estamos cobrando estacionamiento medio ni nada por el estilo, sino solamente las tareas administrativas y a veces hacemos algunas cosas con el MTST, que es repartir módulo de comida y esas cosas que se están entregando. Que nosotros estábamos haciendo, que con ayuda de la municipalidad, en marzo lo que pasó es que trabajamos a mediados de mes y después, con lo que se recaudó, más lo que tenía la municipalidad, se pudo llegar a 800.000 pesos, que es lo que tuvimos que facturar, y bueno, con eso pudimos pagar el mes de marzo. Ahora, el mes de abril, la municipalidad lo que va a hacer es entregar 30 salarios mínimos vitalios móvil a cada cooperativa, aproximadamente, o un poquito menos, para poder sustentar. O sea que, la verdad que nosotros, bueno, la fuente de ingresos es esa, es cobrar estacionamiento medio, que creo que va a estar un poquito parado durante varios meses más, o por lo menos. Es claro que va a estar bastante afectada. Sí tenemos algunas dudas, pero tratamos de ver también pedir ayuda al ministerio en la línea 5 y configurar algunas cosas con los chicos de la UTEP y del MTE y tratar de ayudar a los compañeros. También pedimos ayuda a la municipalidad en ese sentido y ver cómo podemos resguardar esto, porque yo creo que se va a venir para largo el tema. Hola compañeros y compañeras de 33 de Manos, soy el Duque, alias Alejandro Palma, trabajo de editor de la página web del equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen y también soy coordinador del Semillero, un espacio de prevención y promoción de derechos para jóvenes y adolescentes del barrio Nahuel Huapi. No recuerdo ninguna frase en particular que me hayan dicho, que haya oído respecto a alguno de los trabajos que ejerzo. Sí, lo que recojo todo el tiempo, y más en un contexto como el de crisis, veo que mucha gente nos reconoce, a veces me reconoce en términos personales, el tema de poner el cuerpo, sobre todo en el barrio, en las situaciones de vulneración de derechos, y también en el campo de la comunicación, como que siempre recibo un montón de críticas constructivas respecto a las tareas que hago, que hacemos, porque me cuesta hablar en singular, es una tarea plural la que hacemos. Y bueno, y siento todo ese reconocimiento y cariño y muchas muestras de afecto de otros trabajadores y otras trabajadoras de la ciudad y también otros lugares que reconocen en nosotros una tarea como de cuidado, de cariño y de amor principalmente. Y bueno, es parte también de las cuestiones muy gratificantes que tiene hacer el trabajo que realizo. Respecto a la caracterización un poco de cómo nos encuentra este primero de mayo a los trabajadores y las trabajadoras, principalmente voy a hablar de la economía popular, el sector al que pertenezco, es de suma gravedad, dado que nuestro sector, ¿no?, que somos los que trabajamos de forma a veces cooperativa, a veces de forma autónoma, a veces, como se dice, de manera informal o con trabajo no registrado, somos los más perjudicados en cada crisis económica o sanitaria o social, porque bueno, nosotros para poder llegar a armar un salario tenemos que salir a trabajar todos los días, no tenemos otras garantías más que salir a trabajar todos los días. Y bueno, en momentos como estos, donde no se puede salir a trabajar por el tema de la cuarentena y el confinamiento social obligatorio, nuestro sector es el más perjudicado. Por otro lado, además de perjudicarse en la cuestión económica, también nuestro sector es el que le pone el cuerpo a las crisis, ¿no? Porque los que estamos al frente de los comedores, los merenderos, de los espacios sociocomunitarios, de los espacios de cuidado de niños, niñas y adolescentes, los espacios de prevención y promoción de derechos como el Semillero, somos los que estamos saliendo, poniéndole el cuerpo a armar viandas, a mejorar la vivienda de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Nos encontramos con ese doble escenario, como una situación muy compleja desde lo económico, por otro lado, también poniéndole el cuerpo una vez más a las crisis de este país, y a veces sin ningún acompañamiento o con muy muy poco reconocimiento desde los gobiernos y desde el Estado. Por eso sí nos gusta y nos contiene y nos abraza que otros trabajadores y otras trabajadoras que tal vez estén en otras situaciones, que tengan empleo formales en blanco, que trabajan por ahí en empresas privadas del Estado, nos reconozcan y nos abracen con las cosas que llevamos adelante todos los días los trabajadores de la economía popular. Abrazo enorme al equipo, buen primero de mayo, muchas fuerza, vamos arriba. Y escuchábamos aquí en este segmento de música de este 33 de mano número 193 la versión del tema de Los Redondos, El Arte del Buen Comer. Esto que escuchamos pertenece a la Kermés Redonda, ese espacio de fiesta, baile y música que llevan adelante algunos de los ex integrantes de Los Redondos. Y la voz que escuchabas pertenece a Julieta Lazo. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Soy Paola, soy docente, y una frase que me quedó grabada, que me dijeron hace poquito, es que en este tiempo los docentes hacemos magia. Confío que sí, que no es azaroso igualmente el resultado de esa magia, ¿no? Sino que está planificado y pensado en los chicos, en los estudiantes, pensado en nuestra tarea y en que nuestro trabajo dé los frutos que nosotros pretendemos que dé. Y bueno, quería saludar y felicitar a todos los trabajadores en su día, más allá de que en este momento estén en actividad o no, que es muy difícil pasarla de cualquier manera. Así que lo más interesante y oportuno es que estemos todos juntos y que sabemos que la estamos pasando todos por igual. Saludos también a la gente de la audiencia y a los periodistas de 33 de mayo. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Una de las temáticas que venimos desarrollando a lo largo de estas emisiones tiene que ver con la propuesta de una ley de alquileres que beneficiaría a miles de personas que se encuentran en esa situación, es decir, alquilando su vivienda. Charlamos con Roberto Díaz acerca de los resultados que arrojó la encuesta nacional que realizó la Federación de Inquilinos para tener un panorama de cómo va a afectar esta cuarentena en el pago de alquileres. ¿Con qué objetivo decidieron realizar esta encuesta nacional? Bueno, en primer lugar, para ver y medir el impacto que había tenido el decreto presidencial en materia de alquileres. Digamos, ya teníamos una idea igual aproximada por las consultas que iba a ser muy elevado el nivel de falta de pago por los alquileres. Entonces queríamos saber cuánto realmente iba a ser esa falta de pago, cuáles eran las razones que entendíamos que iban a ser económicas. Bueno, lamentablemente todo eso se confirmó. La mitad, en Río Negro, el 47% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril. Y esperan cada uno que eso se empeore, digamos, en el mes de mayo en adelante. Económica no parece que fuera a mejorar. ¿Cuántos casos lograron encuestar? 8.000 en todo el país, que es una barbaridad. Solamente en 3 días, si tenés en cuenta que hay consultoras especializadas que como mucho hacen 1.000 casos, en varias semanas además, en solamente 3 días 8.000 personas respondieron a la encuesta. En el caso de Río Negro casi 1.000, lo cual es muchísimo también. Y bueno, obviamente de todas las principales ciudades, las ciudades más importantes, respondieron y no solamente se determinó de que hubo un alto nivel de personas que no pudieron pagar, sino también un alto nivel de infracciones de las inmobiliarias, de incumplimiento de las inmobiliarias al decreto, que no quisieron entregar el CBU a los inquilinos, con lo cual les pedían que vayan a pagar en persona a las inmobiliarias o que dejen la plata por abajo de la puerta en sobre, incumpliendo el decreto y exponiendo además la salud y la propagación del virus a muchísimas personas, porque tengamos en cuenta que en la provincia de Río Negro hay 165.000 inquilinos. Entonces, eso genera un movimiento de personas muy importante. La verdad que lo salimos a denunciar, pero bueno, hubo muchos casos. Y bueno, y la encuesta lo que arroja y lo que confirma es todo esto que te comentaba. Alto nivel de incumplimiento de las inmobiliarias y un alto endeudamiento de los inquilinos al no poder pagar el alquiler en el mes de mayo ya. Desglosando los datos, si pensamos en resultados a nivel nacional, ¿cuáles destacarían como los 2 o 3 más impactantes? Bueno, en primer lugar, la falta de pago. El promedio nacional es del 42% y estamos hablando de que en el mes de marzo se terminó, digamos, de resolver el aislamiento y, digamos, se paró como la maquinaria económica. Después, obviamente, el 54% de los inquilinos no recibieron un CBU. Y después también, un dato muy impactante es que ya casi el 40% de la población tiene un familiar que perdió el trabajo. ¿Y en nuestra provincia, con relación a esos datos nacionales, cómo está ubicada nuestra provincia? Y estamos, sí, estamos entre el top 5. Estamos entre las primeras, obviamente muy por arriba Córdoba, y Jujuy, perdón, y Salta. Salta no pudo pagar en un 67% de los casos, no pagaron el alquiler, y más del 55-57% conoce a alguien que perdió el trabajo. Entonces, la verdad que son niveles altísimos, y después, bueno, viene Córdoba y después viene la provincia de Río Negro. Tal vez el lugar donde menos se sintió por ahora es Capital Federal, porque obviamente es la ciudad más rica de la Argentina, digamos, uh-huh. en términos de distribución y de coparticipación. Después, en Río Negro sí estuvo entre las primeras, y esto tiene una razón, porque tanto Córdoba como la provincia de Río Negro, o la misma Salta, está muy vinculada a la actividad turística. Y eso, obviamente, se perdió la temporada que venía ahora, y seguramente se pierda toda la que venga para el resto del año. Y si eso vos lo vinculas con que cada el sector turístico, digamos, es como una especie de motor que moviliza el comercio, moviliza a los locales de la Mitre, que tiene muchos empleados. Bueno, hay un gran movimiento económico, y por ejemplo en gastronómicos, nada más que en gastronómicos tenemos 15.000 trabajadores temporarios, 15.000 personas que en Bariloche, por ejemplo, no van a trabajar durante todo el año además. Entonces, bueno, la verdad que la situación es muy muy difícil, y por eso Bariloche tiene datos que están entre las 3-4 principales provincias más castigadas de la Argentina. Sí, como hemos hablado también en otras oportunidades, esto de cuánta gente está alquilando, ¿no? La imposibilidad de acceder a la vivienda propia, que hace que sigamos a merced o de inmobiliarias, como bien decías recién, y sus comportamientos arbitrarios, o bueno, de algún particular que alquile alguna vivienda, con la inestabilidad que eso genera, ¿no? Totalmente. Sí, mira, nosotros en Argentina tenemos dos formas de acceder a la vivienda: el alquiler y la compra. Y cualquiera de los dos casos son totalmente accesos, son muy difíciles y que cada vez expulsan más al inquilino, o lo alejan más de la posibilidad de poder acceder a una vivienda propia. Porque el mercado mismo inmobiliario ha ido avanzando sobre el salario. Yo estos días estuve comentando de que en el año 73, por ejemplo, el último gobierno de Perón, los alquileres estaban congelados. Hasta ese momento la prórroga era automática, o sea, vos lo discutías con la inmobiliaria cada 6 meses o cada 2 años cuánto te iba a aumentar y cambiaba las condiciones, sino que automáticamente se extendían con los precios congelados. Y además había un dato que es fundamental, que es que el 4% en ese momento del salario estaba destinado al pago del alquiler. Hoy estamos en el 51% promedio nacional. Con lo cual, ¿eso qué demuestra? Demuestra que el mercado inmobiliario ha ido avanzando por sobre el salario del trabajador y trabajadora en la Argentina. Pero no solamente eso, sino que además también lo que hizo fue generar un mercado formal con mucho nivel de exigencias, con muchos requisitos, porque a la vez también generó un mercado paralelo en negro, en donde no te piden nada, pero te cobran el 30-40% más. Entonces, claro, con eso, con esa lógica, manejan los dos mercados. En el caso de Bariloche, eso está muy claro, o empeorado, si querés, porque tenemos el mercado turístico también, en donde tenemos Airbnb, por ejemplo, que como pueden sacar mucho más dinero a través del manejo de esa red, quitan viviendas del mercado para la vivienda permanente, con lo cual menos oferta, aumenta el precio. Entonces, toda esa distorsión del mercado tiene que ver con la falta de un Estado que garantice el acceso a la vivienda y con que ponga límites, ponga parámetros, porque del 73 hasta acá, que hizo Alberto Fernández, es la primer medida de intervención del Estado hacia el mercado inmobiliario. Todas las demás decisiones que se tomaron en su momento, del 73 en adelante, tuvieron que ver con favorecer al mercado inmobiliario, al sector privado, que avanzó sobre los derechos de los ciudadanos por sobre un derecho constitucional, y terminamos en esta situación. Y lo único que ha hecho el COVID hasta ahora es desnudar el problema estructural que tenemos los argentinos y argentinas para acceder a la vivienda. ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que estamos reclamando? A nivel nacional, claro, a raíz de estos datos, de estas encuestas, entonces, ¿cuál es el reclamo o el pedido concreto? Bueno, nosotros venimos peleando por una ley de alquileres, pero esta ley de alquileres, después de el coronavirus, va a quedar totalmente obsoleta, porque en ese momento, con esa ley, estamos anclando el precio del alquiler al salario. Después de esto va a quedar totalmente pulverizado el salario. Entonces ya no vamos a poder discutir desde ahí. Lo que vamos a tener que pedir ahora es que el Estado mismo ponga precios de referencia para la vivienda y para aquellos nuevos contratos, y después que haya un congelamiento de alquileres por lo menos por 2 años a partir de octubre, y que se extienda la posibilidad de pagar, porque el sector va a quedar endeudadísimo, no en 6 meses, sino por lo

Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Estamos en vivo aquí en 33 de mano en este programa número 193 en FM Los Coihue 105.5. Te decimos el teléfono por si querés comunicarte con nosotros durante este programa en vivo, o sea, viernes entre las 5 y las 7 de la tarde, 2944-784040, 2944-784040. Y en este programa, a lo largo de esta emisión, vas a estar escuchando diferentes voces que tienen que ver fundamentalmente con este primero de mayo tan particular que estamos atravesando, viviendo y construyendo entre todos y todas. Te decíamos que hay una consigna dando vueltas de ahí en las redes, de ahí está atenta Julia Biagioli, que te invita a participar con tres consignas. El nombre, cuál es tu trabajo, si es que tenés trabajo o tu oficio. Que nos cuentes alguna frase que te hayan dicho sobre tu trabajo que vos no habías tenido en cuenta y que te haya hecho ver la importancia de este trabajo. Y como tercer punto, hacer una reflexión acerca de la situación de las y los trabajadores en este contexto. Podés mandar un mensaje, en este caso el mensaje si es por este tema, lo podés mandar al 291-4362-933, 291-436-2933, espero haberlo dicho bien, vamos a decirlo, esta es la definitiva, 291-436-2933, ahí estamos, o también podés mandarlo escrito al Facebook o al Instagram del colectivo Al Margen. Y tenemos aquí algunas voces que han decidido contestar a esta consigna. Vamos a buscar esto de estar así también conectado a través de las redes. Estando solo aquí en el control es un flor de tema. Nos manda saludos una profesora, Ayelén, que nos dice: una vez un estudiante de 14 años me dijo que necesitaba hablar con alguien adulto en quien confiara y que no lo juzgara. Entendí que podemos construir juntos mucho más que saberes. Deseo para la clase trabajadora más lucha sin rendirnos nunca y sin perder las utopías. Esto nos dijo Ayelén. Y tenemos aquí también un testimonio que queremos compartir al aire antes de cerrar esta primera hora del programa 33 de mano. Este es un mensaje para 33 de mano. ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Adriana Berné. Yo hace un par de años me jubilé, pero soy profe de educación física. Trabajé mucho en la escuela primaria. Y lo que me acuerdo, que como anécdota, y que preguntaban qué había sido lo que había marcado un poco la importancia de nuestra labor como trabajador, trabajadora en este caso. Un día una nena en una subida al Frei, séptimo grado, charlando ahí en medio de la montaña, me dijo: ¿sabes qué, Adri? Yo creo que a vos te podría contar cualquier cosa. Y la verdad que eso me hizo pensar cómo nosotros, a veces sin darnos cuenta como docentes, podemos hacer la diferencia entre un niño que puede expresar sus emociones y lo que les pasa, con otros que no. Así que creo que más allá de todos los aprendizajes que habré dejado como profe de educación física, lo que me llevo de mi labor es el vínculo con mis alumnos y la absoluta confianza que yo sé que muchos de ellos me tenían para contarme cosas. Así que eso fue hermoso. Y respecto de los trabajadores de hoy, creo que es un momento muy difícil. Como todos ya dicen, los que trabajan y ganan el mango día a día y con eso se sostienen, seguramente están pasando por un momento muy complicado, pero bueno, sabemos que esta Argentina es tan cíclica y ha pasado por tantas crisis que yo tengo la esperanza de que todo va a volver, no a ser como antes, sino a ser mejor aún que antes, porque creo que vamos a ser mejores personas nosotros. Así que ese es un poco también mi deseo para lo que venga después de esta bendita pandemia. Mientras tanto, a mirar al otro, ayudar en lo que cada uno pueda y no perderse en la desazón o la desesperanza. Un abrazo grande, buen programa. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y esto que estamos escuchando de fondo aquí en el cierre de la primera hora de este 33 de mano pertenece a un viejo disco de jazz argentino, de entrecruzamiento de diferentes formatos y estilos musicales. Es un tema que grabó en algún momento de su carrera el jazzero argentino Jorge Navarro. ¿Y por qué hemos traído este tema? Porque nada más que es una excusa para escucharlo y para recordar también que este 30 de abril se conmemoró una nueva efeméride del Día Internacional del Jazz, ese estilo musical con una gran tradición, una larga tradición aquí en Argentina también, y en el caso de nuestra ciudad, con exponentes que más allá de todas las vicisitudes, inconvenientes, dificultades, al igual que todos los músicos, las músicas de aquí de Bariloche y las diferentes expresiones culturales de esta ciudad y de la región, se siguen manifestando. Era una excusa nomás como para traer el piano de Jorge Navarro y este recordatorio del Día Internacional del Jazz. Cerramos entonces la primera hora con esta versión de Perro Negro de Led Zeppelin, hecha por el señor Jorge Navarro. We'll be right back. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Y ahora sí, con este separador y esta música, entramos en la segunda hora de este programa número 193 de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen de Bariloche. Y ya está del otro lado de la línea presta, espero que las comunicaciones así lo quieran, que se viene portando todo bárbaro. Mire, internet, según me dice acá el contador que tengo delante de uno de los tantos monitores que tengo en este momento frente a mí. Ay, si uno pudiese tomar sol con los monitores de las computadoras, yo creo que en este momento me voy más morocho de lo que entré. Le decía, hace exactamente una hora 59 minutos, 53, 54, 55 segundos que no se corta por lo menos el servicio de internet y que estamos al aire. Cumplimos las dos horas, es un récord con la internet que estamos teniendo en Bariloche. Y ahora sí, está del otro lado de la línea la compañera Mariela Martínez. ¿Cómo le va, Mariela? Hola Fabi, nuevamente, y saludo a la audiencia que, bueno, muchas gracias por engancharse en participar de este primero de mayo con esta consigna de contarnos un poco cuál es el trabajo que están realizando, alguna frase que les haya hecho dar cuenta de la importancia de ese trabajo, alguna reflexión. Por mi parte, yo tengo el mensaje de Fernando. Él es cocinero, recuerda que la frase que le dijeron fue: vos, al estar a cargo de una cocina, sos un formador. Estás enseñando un oficio y eso es una herramienta que queda para toda la vida. Esa es la frase que él recordaba que le hizo pensar en la importancia de su trabajo. Y bueno, también dice que desde que empezó la pandemia, muchos trabajadores quedaron suspendidos o a la espera de que esta situación se resuelva de alguna manera, unos cobrando la totalidad del sueldo y otros con algunos descuentos y muchos directamente no cobrando nada. Dice Fernando que entendiendo que Bariloche es una ciudad turística y que en otoño es un mes en el que muchos establecimientos del sector eligen estas fechas de temporada baja para dar vacaciones al personal y realizar otras horas de mantenimiento, dada la poca demanda de clientes, teniendo en cuenta esto, sabiendo que la temporada de verano fue buena y pudiendo haber accedido a los beneficios impositivos que brindó el Estado, él cree que se tendría que tener un rol más activo y de ayuda para con las familias del sector que quedaron en situaciones muy vulnerables. Esta es la reflexión que nos acercaba Fernando, cocinero, sobre el día de los trabajadores y las trabajadoras en este primero de mayo. Yo lo estaba escuchando bien también, Fabián, por suerte y gracias a las conexiones. Qué bueno, qué bueno. Y yo, mientras hacía esta referencia al mensaje de Fernando, pensaba por ahí para los que nos escuchan también a través de la web, esta particularidad de Bariloche como tienen todas las ciudades turísticas, ¿no? Esto de que mucha de la gente ve que por ahí sus posibilidades de trabajo, de empatar un poco también cómo la vive en el año con el hecho de las temporadas, ¿no? Que es el momento en que por ahí uno puede llegar a arrimar un billete más o hacer una diferencia y que en este caso, por eso también se pide una participación más activa de los estados, ¿no? Porque sabemos que enseguida los empresarios, enseguida lo que hacen es pedir ahí la teta del Estado para resarcirse económicamente o para superar los momentos de crisis. El Estado tiene que estar también, y estaría bueno que tanto el Estado provincial como el Estado local tome algún tipo de posición más activa a la hora de proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. No sé qué le parece a usted. Sí, nuestra situación, como decías vos al principio de este programa, ¿no? Justamente haber puesto, como le pasa a muchas ciudades turísticas, todas las fichas del motor económico en el turismo trae, por ejemplo, estas consecuencias y otras desigualdades. Un tema para discutir, si usted quiere, todo el día, pero es la realidad que nos está tocando atravesar en este momento, que ya nos ha pasado, sin ir más lejos, con la ceniza de un volcán. Creo que hace a una sociedad bastante vulnerable, ¿no? Ante estas situaciones de la naturaleza o en este caso de enfermedades graves. Por eso creo que está buenísimo en estas oportunidades poder reflexionar acerca de la importancia de todas las fuentes de empleo, de todos los oficios y por ahí, como decía Alejandro, del colectivo Al Margen, de la importancia de las economías populares, de los emprendimientos de trabajadores y trabajadoras que no están por ahí dentro de un mercado formal, pero cómo son el motor también, ¿no?, de una comunidad. Un motor fundamental en este momento en que el sistema laboral mundial, no de ahora por la pandemia, pero desde hace mucho tiempo, ve modificada constantemente la posibilidad de acceder a un trabajo con, como debe ser, ¿no?, vacaciones, un salario estable, obra social, donde cada vez se da más esto de el ir a rebuscársela como uno puede, tener 5 o 6 diferentes trabajos chiquitos para poder acceder a un sueldo que mínimamente le permita vivir de una manera digna. Habría que reafirmar mucho más las leyes laborales. Y algo que por ahí en algún momento vamos a ver si hoy lo llegamos a incluir en este programa, tiene que ver con una situación laboral, si le podemos decir laboral, porque en realidad es un modo de rebuscársela que las empresas y las plataformas visten de trabajo, que es este sistema de entrega domiciliaria de diferentes productos que uno pide por teléfono a través del celular, sería, no quiero nombrar ninguna de las plataformas específicamente, pero en que hay repartidores y repartidoras que le llevan el producto a su casa, ¿no? Cómo esta nueva forma de explotación laboral se va también como naturalizando y también se va convirtiendo en una forma de trabajo para muchos de los que por primera vez acceden a un mercado laboral. Plataforma que alguna ya ha llegado también a nuestra ciudad y que hace no pocos días realizaron un paro mundial para exigir mejores condiciones de trabajo. Vamos a ver si hoy llegamos con eso también, Mariela. Pero bueno, la idea en este momento era representar el programa. No sé si usted tiene ganas de ayudarme con este listado. Sí, vamos a agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa. Antes nos avisa Julia que tenemos el mensaje de Norma que dice, no, ya lo leí pero no me lo quiero olvidar, feliz día de los trabajadores, los estamos escuchando desde el Valle. Si me confundí ahí, Fabi, después vos vas a corregir. Pero bueno, en principio, saludar y agradecer a las radios que van a retransmitir nuestro programa aquí en Bariloche, a FM del Barrio, la 98.1, si, como decimos siempre, si están las conexiones bien, estamos saliendo en vivo también, allí por Virgen Misionera, a FM Gente de Radio, la 90.3, FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, FM Conexión 93.9 y Radio Spica, radiospica.com.ar. Aquí en Bariloche agradecemos a estas radios. En la región, a FM Alas en El Bolsón, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahullo en San Martín de los Andes, la 91.1, FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petumo Eleín en el Maitén, la 88.7, FM Sudaca en Trelew, la 105.3, a la FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Hasta la semana pasada terminábamos ahí, Pero hoy saludamos y agradecemos a FM La Negra en el Bolsón, la 90.1, y de esta radio en particular hoy vamos a conocer un poquito más. ¿Le puedo decir algo antes de agradecerle y despedirla? Hasta dentro de un rato, sí, hasta el final del programa, estaba revisando la página del colectivo Al Margen, la página almargen.org.ar, y quería, ya que usted y nosotros y todos los que escuchan este programa y los que vivimos en este mundo, así como para abrirlo definitivamente, estamos en este día hablando mucho y reflexionando en torno al Día del Trabajo, al Día del Trabajador, a este primero de mayo. Primero, felicitar a quienes hacen la página web del colectivo, que cada día está más linda y más actualizada. Y hablando de la página, quiero invitar a ver un trabajo de nuestra compañera fotógrafa Eugenia Neme, que se llama 40 días, 30 fotos, que refleja cómo se vive esta situación particular que estamos atravesando y viviendo en imágenes aquí en nuestra ciudad. Así que usted me decía, ¿qué tengo que poner yo ahora? Actualíceme la grilla y la lista que tengo acá, que ya me perdí. Vamos a conocer un poquito más sobre FM La Negra del Bolsón. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Mi nombre es Javier Ishikawa, soy miembro del colectivo que hace Radio La Negra, una radio que nace en el ámbito de nuestra organización, que nació en el ámbito sindical, docente del Bolsón. Justamente empieza a fomentar la difusión de información a través de distintos medios, y cuando empieza a hacerlo a través de la radio, le ponemos el nombre de Radio La Negra en referencia a nuestra organización. Transmitimos en el 90.1, luego de haber tenido que cambiarnos varias veces de dial por haber sido pisados por radios que dirigen personas que responden a Joe Lewis, tras haber realizado una ocupación con varias organizaciones de la Red Nacional de Medios Alternativos de el AFCA en Buenos Aires, logramos que se respetara nuestra frecuencia de 90.1. Igualmente, en este momento estamos transmitiendo solo por internet a través de radiolanegra.blogspot.com o a través de la aplicación de la red Enfoques que hemos creado con el equipo técnico de nuestra radio, un poco porque estamos sin un espacio físico propio. Mientras tanto, seguimos haciéndolo por internet y la verdad que logrando buena aceptación y gran cantidad de público a través de estos enlaces que permiten escucharnos desde cualquier parte del mundo donde haya internet. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de correo electrónico radiolanegra@gmail.com o también a través de la línea de teléfono y WhatsApp +54 929 44 83 2396. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Yo solía navegar en mi barca por el mar. No había límites para ver mi destino. Y una noche apareció. Silencio estribó y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora solo estoy aquí, sé que no puedo salir. Voy en la panza de Moby Dick. Creo que veo a alguien más. Ese tipo se parece a mi vecino. Aquella nena de allá, la señora del local, se ha tragado a todo el barrio este destino. Navegando el mundo va, luchando por escapar. movedizo. Estar unidos. Y escuchábamos en 33 de mano en el comienzo musical de esta segunda hora de programa número 193 a Andrés Ciro Martínez con el tema Moby Dick. 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano. 33 de mano. El sonido del colectivo El Margen. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Facundo Sández. Yo pertenezco al semillero del colectivo El Margen. Bueno, en este día especial para todos los trabajadores y trabajadoras del país y en especial de acá de Bariloche, de las organizaciones sociales, de las barriadas, de las cooperativas de laburo, de todas las compañeras que están en la lucha feminista, la gente que está en la calle laburando, que agarra una canasta y va por la calle vendiendo un pan y se gana la moneda. Para las unidades productivas de las organizaciones sociales, a la cual tengo el orgullo de pertenecer, esta situación pandémica que hay y que, bueno, viene a generar una gran crisis, ¿no?, de otras pandemias que ya también con anterioridad había, como el hambre, el desempleo, como la violencia de género. La situación en los barrios está difícil, así que en este momento está bueno que quienes estén escuchando puedan tener como bandera el concepto de otredad y que lo lleven a la práctica,

como Bariloche 2000 habla de recrudecer un enfrentamiento cuando nunca hubo un enfrentamiento, sino solamente atacantes, y que se suman denuncias cruzadas, ¿no? Todo el tiempo tratando de poner esto de que hay dos bandos y que la violencia es por parte de ambos lados, cuando no es así. Bueno, muchas gracias por la difusión, por la conciencia y por estar escuchando del otro lado. Peuca y Al. Voces al margen. Lo que estamos escuchando aquí en este segmento de 33 de mano tiene que ver con, como ahí decían directamente integrantes de la comunidad Buen Uleo, con el ataque que sufrieron en esta semana en la recuperación territorial que llevan adelante esta comunidad ahí en la base del Cerro Ventana, aquí en Bariloche. Ataque que ya ha recibido el repudio, que fue repudiado por universidades, organizaciones sociales, sindicatos y demás integrantes de nuestra comunidad a nivel local, a nivel provincial y también de diferentes lugares del país. En el día de hoy hablamos con la abogada de la comunidad Buen Uleo, con Marina Schifrin, porque a pesar de ser un feriado, hoy hubo una audiencia virtual y queríamos saber cómo están las cosas a este momento. Esto lo hemos grabado hace aproximadamente 2 horas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Schifrin, soy abogada de la comunidad Buen Uleo. La verdad que hoy tuvimos una audiencia, hoy primero de mayo tuvimos una audiencia en el Día del Trabajador, una audiencia virtual por el tema de la pandemia, y dejó mucho que desear. La verdad que dejó mucho que desear. Quedamos todos muy, ya sabemos que la justicia en general no responde al concepto que tiene el pueblo de justicia, es una justicia puramente formal y que responde mucho a los intereses de los poderosos, pero en este caso la verdad que fue demasiado, se pasaron. Solamente la fiscalía imputó a 4 personas que fueron los agresores directos, pero no los quiso imputar tampoco por la asociación ilícita. Dijeron que no encontraban elementos, y eso que está lleno de elementos. Ya tienen 7 denuncias las mismas personas por haber hecho lo mismo, o sea, pretender quedarse con la tierra, desoyendo lo que dice la justicia, o sea, se asocian para delinquir, así que vamos a tener que denunciarlos de esa manera y querellar en forma privada contra eso, y lo vamos a hacer, vamos a formularlo en forma privada, esa acusación. Pero bueno, la fiscalía todo el tiempo haciendo, facilitando, digamos, la posibilidad de la defensa de alguna manera. Vamos a recusar a la fiscalía en esta causa, porque tampoco fue firme con la prisión preventiva, no la planteó. Podría haber sido una prisión preventiva domiciliaria en el marco de la pandemia. Lo único que planteó fue una medida de restricción de acercamiento. Pero la gente que yo defiendo, o sea, la comunidad, están desprotegidos, porque las guardias policiales van cuando quieren, y eso que están obligadas a ir por recursos que hemos presentado, pero van cuando quieren, amparos que hemos presentado, pero van cuando quieren. Y anoche se escuchaban tiros, estaban ellos sin guardia, se escuchaban tiros en la madrugada. La verdad que los dejaron desprotegidos, tendría que haber habido una prisión preventiva. Esta gente ya mostró lo peligrosa que es, y ellos se sienten muy inseguros, y la imputación no tiene nada que ver con lo que fue la realidad. Se omitieron hechos en la acusación de la fiscalía, hechos fundamentales, que tienen que ver con la llegada de un auto con Friedrich, la abogada, y 2 personas más que, y la abogada arengando a que le sigan pegando a Ramiro y armando todo ese circo de como que había una menor que habían secuestrado, cuando la menor la hicieron entrar ellos por la ventana que rompieron. Fue terrible. Así que bueno, una situación que tenemos muy difícil, que vamos a tener que pelear mucho jurídicamente. Va a ser difícil porque hay una justicia corporativa que no nos está abriendo caminos por ahora. Vamos a ver si nos los puede abrir. Acá en Bariloche vamos a tener que recusar fiscales, vamos a tener que trabajar como querellantes, sin acompañamiento de fiscalía. Pero también necesitamos mucha solidaridad de las organizaciones y de la gente, ¿no? Pero las organizaciones, mucha salida en los medios, mucha mucha solidaridad con la familia y que se expresen, ¿no? No queremos sentarnos en ninguna mesa de diálogo, no porque no seamos dialoguistas, sino porque nadie se puede sentar con el que le pegó con un garrote en la cabeza y con el que le rompió los vidrios de la casa habiendo 5 niños adentro, niños y niñas entre 5 y 12 años. Con eso nos quieren sentar a dialogar. La defensa todo el tiempo estuvo planteando una especie de teoría de los dos demonios que de ninguna manera vamos a aceptar. Acá las víctimas fueron las personas de la comunidad y la justicia es que cese todo tipo de agresión, se frene esa agresión, se rompa el contubernio entre la gente que trabaja para Friedrich y la policía, que la fiscalía haga lo que tiene que hacer y no que haga la mínima de la mínima, desprotegiendo a la gente, ¿no? Así que no son mesas de diálogo, ahora es momento de denuncia y lucha. Lucha en los tribunales, lucha en los medios, lucha en las organizaciones. Eso lo necesitamos para poder avanzar, porque lo jurídico también avanza cuando avanza la movilización de la gente, ¿no? Y las cosas en la comunidad siguen muy graves porque la guardia policial anoche no estuvo y eso que está ordenada en un amparo ya está ordenada. Anoche lo ordenaron, pero no estuvo. Encima se escuchaban tiros toda la madrugada. Así que están muy, muy complicadas las cosas. Muy, muy complicadas. Muy inciertas y muy mucho riesgo. Y la justicia, bueno, ¿qué más le podemos pedir? Se despedimos de todo, presentamos recursos de todo y no escucha. Muy difícil. Así que necesitamos mucho de la solidaridad. Mucho. Otro dato importante es que el juez lo dejó hablar a Ramiro Buenuleo, pero no tomó nada, sus palabras de desesperación, las palabras de Ramiro de desesperación, porque no los desproteja. Y por otro lado, no quiso ver los videos tampoco que yo le ofrecí, no dijo nada, no quiso ni verlos, ¿no? Si bien, bueno, no es la etapa probatoria, pero es lo que tenemos como adelanto en esta etapa del proceso, porque estas personas tienen que estar encerradas. Podría haber dictado una prisión domiciliaria en el marco de la pandemia, no, terrible, terrible, sobre todo lo de la fiscalía, que no habló ni de preventiva, cuando es una fiscalía que se la pasa pidiendo preventivas en todos los juicios. Les mando un abrazo en el Día del Trabajador. Voces al margen. Siempre se vuelve a repetir. Un paso para seguir, otro para respirar. Echémosle agua al mate y a seguir. Te quiero. Se nos nubla la mirada y nos cuesta avanzar. Creyendo ser invencibles, en momentos como estos vemos cuán frágil es la vida humana. Lo verdadero asoma y nos vuelve a entregar una nueva oportunidad. Volver a sentirnos, a cuidarnos. En esta realidad donde el abrazo cuesta, también se muestran las verdaderas caras, rostros que asesinan al más débil. Es lo que sucede con nuestros gobernantes y autoridades en estos tiempos, priorizando la salud empresarial. Aún así, el torrente sanguíneo del mundo, la verdadera sangre, el pueblo, emerge en amor, a pie firme, dejando en claro, el pueblo ayuda al pueblo. Pueblo. Escuchábamos en 33 de mano a la banda Colelo, Identidad Mapuche, y el tema Al aire rebeldía. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Seguimos en vivo aquí en 33 de mano. Te repetimos el teléfono por si te querés comunicar antes de las 7 de la tarde. Si es que nos estás escuchando en vivo, viernes entre las 5 y las 7 de la tarde, 2944-784040. Y en este segmento del 33 de mano del día de hoy, compartimos otro de los materiales que vienen realizando los compañeros que integran el colectivo que publican escritores, poetas de la región, que se llama Ediciones Desmesura. Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad queremos compartir los contenidos de la hoja número 50. El escritor se llama Juan Carlos Moisés, es escritor y también ilustrador de sus trabajos. Es oriundo de la ciudad de Sarmiento, en la provincia del Chubut. Juan Carlos Moisés. Yo leo varios, después elegí. Ruidito primero, ruido grande después. Un diablo llega y hace de las suyas con las mías. Hago andar mi cuerpo como un trompo. Hago andar un trompo como mi cuerpo. Cuidado, chico, más despacio. El trompo con que estás jugando es mi cuerpo. Tuvo un percance en el cielo. Dios lo devolvió. ¿Qué ojos tendría al llegar de vuelta? No podía tocar el clarinete. Una vaca muge detrás de la casa, cerca de los árboles. Cierro los ojos, me basta con oír a esa vaca que intenta decir lo suyo. Conejo Ángel. Sumergido en el fondo de mi vida, un conejo ángel pugna por salir. Él no está enfermo de palabras como yo, y no solamente quiere jugar y hacer piruetas fuera de mí, quiere deshacerse de mí. Ese sentido particular. ¿Quién quisiera vivir sin el consuelo de los árboles? Günther Eich, poeta alemán. Yo agrego vacas y caballos, lluvias, garzas y el cantar del gallo en la mañana. Toda buena gente, gente saludable, sin la cual nuestras voces no tendrían ese sentido particular de gruñir para hacerse entender. Habla el capitán Abab. Sépanlo, cuando por fin un día alguien desprevenido encuentre a la invencible ballena blanca, varada, seca, muerta de vieja en una playa perdida de los mares del sur, va a ser posible reconocerla, no por su color ya desvanecido, no por el gran tamaño de su esqueleto, ni por su ferocidad ahora inexistente, sino por mi cadáver limpio. Limpio de carnes, pura osamenta, aún aferrado con uñas y dientes a su gran cuerpo vencido. La idea es que en este segmento de 33 de mano dedicado a poetas, escritores y escritoras de la región, también disfrutemos la música que se hace por estos lugares del mundo. Hola a todos los oyentes de 33 de mano, acá Germán Lema, acabamos de escuchar de mi último disco Fuera del Ruido, el tema Esqueleto, que lo grabé con el capo de Pato Caracoche en percusión y batería, y bueno, muchísimas gracias y que anden bien. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. De mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y continuamos en el aire de este 33 de mano número 193. Te queremos contar en este momento y también de paso refrescarte si venís siguiendo este 33 de mano en las diferentes emisiones. Habrás escuchado que le solicitamos a personas que viven en otros países de Latinoamérica, le solicitamos que nos cuenten cómo se está viviendo la cotidiana en cada uno de los países, para saber las diferencias, y las realidades también contada en boca de los protagonistas. En este caso, en este 33 de mano, nos vamos hasta Venezuela. Mi nombre es Marco Salgado, soy periodista y reportero gráfico y trabajo aquí en Venezuela para la agencia de noticias Xinhua de China. La política pública del gobierno venezolano vinculado a la pandemia del COVID-19 tiene dos ejes. Uno, la reacción temprana, más de 40 días, casi 50 días de cuarentena. La cuarentena se determinó inmediatamente después de la confirmación de los primeros dos casos en Venezuela. Comenzó en Caracas y luego, un día después, rápidamente se extendió a todo el país. No es una cuarentena obligatoria. No hay una penalidad para aquellos que estén en la calle sin justificar que estén realizando alguna actividad esencial, pero se cumplió en buena medida, se viene cumpliendo todavía. Ese es un elemento importante de la política pública. El otro, el refuerzo a los centros de diagnóstico integral, que son pequeñas clínicas que se montaron en su momento como parte de un sistema de salud primaria durante los gobiernos de Hugo Chávez y que fueron reforzadas ahora con material y con la llegada de más médicos cubanos junto con médicos venezolanos para estar preparados para recibir cantidad de pacientes que necesiten ser atendidos por complicaciones por la enfermedad del COVID-19, pero que hasta ahora no, lo cual no ha sucedido, digamos, no se han colapsado esta red de clínicas y ni los hospitales dispuestos, fundamentalmente en principio por esta cuarentena temprana. Otro elemento, tercer elemento de política pública vinculado a este tema es la cantidad de pruebas rápidas para descartar casos de coronavirus, que el gobierno venezolano recibió más de 500.000 pruebas de China, las compró en China, otra parte es una donación, y a partir de esa cantidad de pruebas lo que se hizo fue una política de salir a buscar los casos, digamos, no esperar personas con síntomas, sino salir a buscar los casos, en particular reforzando en los lugares donde aparecían focos, como por ejemplo un foco que se vio en la isla Margarita a partir de una escuela de béisbol que siguió funcionando. Allí se desplegó este sistema de salir a buscar los casos, aparentemente con buen resultado. En general, estas tres políticas han dado buen resultado, teniendo en cuenta que en Venezuela hay un poco más de 300 casos detectados y solamente 10 fallecidos. El otro elemento de política pública es la atención a la frontera, especialmente la frontera con Colombia, donde ya han vuelto a Venezuela más de 10.000 venezolanos que se habían ido en los últimos años y que volvieron ahora escapando de la situación que se ha generado particularmente en Colombia y también en Ecuador por el COVID-19. Allí hay una política más estricta en la frontera, las personas tienen que guardar una cuarentena en el lugar, en el estado Táchira especialmente, en el estado Zulia, y recién después pueden desplazarse hacia sus lugares dentro de Venezuela. Voces al margen. Estamos compartiendo en este segmento del 33 de mano el testimonio del periodista Marcos Salgado, que hemos charlado en el día de hoy para saber cómo se está viviendo la cotidiana en Venezuela. Y lo que queríamos saber en esta segunda parte de la nota es cuáles son las preocupaciones cotidianas de venezolanos y venezolanas. Con la situación del coronavirus más o menos controlada, como describíamos, la preocupación central en Venezuela sigue estando en este tema de la economía. Hay algunos elementos que tienen que ver con el bloqueo persistente y que ya se extiende en el tiempo y que se ha ido agudizando, que se ha ido apretando los Estados Unidos contra Venezuela y ya se empieza a ver con mucha más fuerza en las calles. Un bloqueo que comenzó hacia algunas actividades, ahora se ha enfocado especialmente en la industria petrolera. La salida de la petrolera rusa Rosneft para gambetear de alguna manera las sanciones de los Estados Unidos, el cerco ya muy fuerte sobre el ingreso de gasolina y el ingreso de aditivos que Venezuela necesita y el ingreso de materiales que necesita para reactivar los procesos de refinación en las refinadoras más grandes que tiene el país, ha hecho que haya una crisis muy fuerte en el tema ya no de la exportación de gasolina o de petróleo, de crudo, sino en la disponibilidad de gasolina dentro de Venezuela. Claro, esto ha coincidido con la pandemia, que hace que, con esta cuarentena haya mucho menos actividad, pero hoy por hoy conseguir gasolina en Venezuela, en todo el país, incluida la capital, es muy complicado y es un tema que el gobierno de alguna manera tiene que resolver antes de que se levante la cuarentena y se reactive con más fuerza el tránsito social y la actividad económica. Hoy por hoy podemos decir que se está llegando a el peor momento económico desde el punto de vista de los efectos de las sanciones de los Estados Unidos, y también a esto se suma, a esta situación económica, la cuestión de los precios, el aumento permanente y terrible de la cotización del dólar. Todos los precios, tengan que ver o no con importaciones, están dolarizados en Venezuela, y eso ha hecho que en este mes de pandemia, especialmente en las últimas 3 semanas, se vive una situación de hiperinflación o de inflación muy cercana a la hiperinflación, de nuevo renovada, con un aumento de precios muy fuerte, que ha hecho que el gobierno intervenga algunas empresas, especialmente de venta de alimentos, formadoras de precios, pero todavía con un resultado incierto. Yo diría que la principal preocupación de las venezolanas y los venezolanos hoy aquí sigue siendo el tema de la economía, sigue siendo el tema del alza de los precios, y no tanto el tema del COVID-19. Estamos entrando en un nuevo ciclo probablemente de escasez de productos. Eso repercute muy fuertemente en la vida de las venezolanas y los venezolanos. Escasez de productos a precios regulados o a precios acordados, que comienzan a desaparecer de los anaqueles y comienzan a aparecer en una extensa red de bachaqueo, se le llama aquí, de venta ambulante, a precios mucho más caro, por supuesto, que mucho más elevado que los que, lo que están fijados en los precios acordados. Esto no es nuevo, por eso digo que comienza nuevamente un proceso de probablemente de escasez de alimentos, no de escasez porque no se produzcan, insisto, sino de ausencia, sería mejor decirlo de esta manera, de ausencia de productos básicos en los lugares de expendio, y la necesidad de salir a comprarlos por parte de la población venezolana en otros ámbitos, también se en otros ámbitos informales, también se recarga mucho la atención sobre lo que el Estado pueda hacer para resolver esta situación. El Estado tiene una amplia red de distribución de una parte de los alimentos de la canasta básica a través de los comités locales de abastecimiento. Hay una buena parte de la población venezolana que necesita de estas cajas de alimentos regularmente y como un elemento central para poder acceder a los alimentos, y otra parte debe conseguirse en este mercado informal que probablemente crezca si el Estado no puede resolver, como no lo ha resuelto en ocasiones anteriores, la presión enorme sobre el alza de los precios. Hay mucha expectativa puesta en este tema. El gobierno se juega de alguna manera en este tema, en la resolución de este tema, el poder sumar puntos o no perder, mejor dicho, puntos políticos que los ha ganado el gobierno Nicolás Maduro por la buena administración, como lo decíamos antes, de la pandemia, por los bajos índices, muy bajos índices de circulación del virus del COVID-19 en Venezuela. Todo ese capital político que necesariamente se suma al haber encarado bien la pandemia puede perderse o puede anularse si no se resuelve a tiempo la cuestión del precio de los alimentos y del abastecimiento de combustible. Saludos, colegas, desde Caracas para 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Voces al margen. 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Hola, mi nombre es Ramón Soto, soy operador de estacionamiento medido de la ciudad. Una frase que descubrí en la labor que me toca desempeñar en la actualidad es solidaridad. Solidaridad es una acción que ahora más que nunca tenemos que llevar a cabo. El trabajo más importante que nos toca hacer hoy es cuidar a nuestros adultos mayores, hijos y familia, y que cuando salgamos de esto mantengamos los valores para nuestra próxima generación, esos valores que vamos a aprender a partir del momento que estamos pasando tan difícil a nivel mundial. Un saludo para todas las cooperativas de estacionamiento, todas las cooperativas de trabajo que existen en la ciudad, a todos los trabajadores que desempeñan cada día su labor para llevar el pan a su casa, que juntos vamos a seguir adelante. Gracias a todos. Y estamos ya en el cierre de este 33 de mano número 193. Estamos nuevamente en comunicación con la co-conductora de este programa, Mariela Martínez. Anda por ahí, Mariela. Acá estamos, Fabi, ya preparados para saludar a nuestra audiencia en el final de nuestro programa. Lo hemos logrado. Usted no sabe cómo me hace asustar cuando me hace esa pausa antes de decir, acá estoy. Voy a tratar de cerrar con un mensaje que nos ha llegado en torno a esta consigna y a las salutaciones por el Día del Trabajo. Dice, gracias por mostrar el otro Bariloche que nadie nos muestra. Feliz Día del Laburante. Ustedes que son terapéuticos para toda su audiencia. Un psicólogo oyente lo dice. Nunca me habían dicho terapéutico. Bueno, gracias por el mensaje entonces. Y nos vamos nomás. Sí, aprovecho también a agradecer a la audiencia que se dispuso con unos minutos de su tiempo para poder participar de este programa de radio. Qué bueno que es, está buenísimo poder escucharnos así. Así es que gracias por este tiempo y por estar del otro lado. Mariela, nosotros saludamos en este día a los compas y las compas del colectivo de la red Enfoques y volvemos en vivo. ¿Usted se acuerda cuándo? La próxima semana seguramente, bueno, ya vamos a estar no sé cuánto de mayo y seguramente cada uno ocho. En su casa, pero ocho, bueno. Pero bueno, conectándonos a través del aire de la radio y de la internet ahora también. Mire, si cuando volvamos a estar todos juntos y juntas los que hacemos este programa, de todos los nervios que le provocamos a la productora Julia Biagioli, está toda canosa de repente cuando la volvemos a ver. Nos vamos, Mariela. Nos vamos, gracias Fabi, que termines bien este día y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta la semana que viene.